aullido en manada. Conjuros de luna nueva. Viernes, 1 de abril, 21:30 horas, por Radio Las Cabas. Nos presentamos ante el poder de la luna nueva. Somos brujes, magos, hechiceres. Llevamos latente el legado de nuestros ancestros y lo compartimos al calor de nuestros fuegos internos. Somos los nietes de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos tierra. Somos aire. Somos fuego. Somos agua. Y vinimos a revolucionarlo todo. Con la fuerza del aullido de la manada en conjuros de luna nueva. Bien, bueno, acá estamos. Hola, ¿qué tal? Estamos arrancando este conjuro de luna nueva en una dimensión desconocida. Solo voy a decir eso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, Pau, ¿cómo estás? Hola, China. Hola, Pau. Hola a todos. ¿En qué dimensión están? Yo iba a saludar la Cari. Espera, que está por ahí. Está saliendo. Ahí. Hola, Cari. Cari, ¿en qué dimensión estás? Porque la Pau y la China, no sé, están en una... Me están mandando telepáticamente cosas, no sé qué hacer. No sabemos si estamos las tres acá o en realidad es toda una ilusión de nuestras cabezas, pero bueno, en esta tarde-noche podemos decir que estamos en algún lugar de la galaxia. Sí, yo en un momento pensaba que quizás estábamos en una dimensión paralela. Sí, ¿no? Sí, en dimensiones paralelas. Pero también paralelas. Creo que como que estamos en una dimensión paralela de la paralela. la fiesta más barata. Bien border. Ponele, conurbano, tercer cordón del conurbano, pero en una dimensión desconocida. Sí. Y piola. Yo las escucho y las veo, pero esto es telepático. Yo no sé si te estoy viendo. Yo no puedo asegurarte de que esté acá, pero no importa. Bueno. Pero sabemos que vamos a salir por la radio. Sabemos que este es el primer, por decirlo de alguna forma, programa de un aullido en manada. Sí. ¿No? O sea, bien. Podemos decir que es la primer luna nueva que vamos a estar aullando juntes, ahí vibrando. De la manera que sea, y bueno, vamos a estar circulando. Claro, porque hoy estamos en una dimensión paralela, desconocida, y la próxima luna nueva, que más adelante vamos a decir cuándo es, y bla, quizás estemos en otra. Sí. Y estamos ahí laburando la otra luna, porque cada luna vamos a proyectar, de eso se trata, ¿no? La luna nueva. Bien, sí, ay, vamos no sé, a estar... Hay partes que tengo que aprender. Pero acá tenemos la tarea no la podemos hacer toda. Yo quiero decir una cosa. Yo quiero decirle a quienes nos van a escuchar en cada luna nueva. Que ya nos están escuchando. Que esto va a ser como un portal. Yo siento como que. Me gusta. Es un portal. Se abre. Están llamando, ¿eh? Se abre un portal y a partir de ahora. Como bueno, cuando se abre un portal empiezan a salir cosas. Es como salir del closet. Otra vez. Bueno, siempre, estamos todo el tiempo saliendo del closet. O la baruqué. Todo el tiempo deconstruyéndose. Deconstruyendo. Y vamos a deconstruir la brujería, el tarot. Va, no sé si deconstruirlo. Vamos a sacar del closet. Lo vamos a sacar del closet. Y lo vamos a traer a cada dimensión paralela que vivamos. Sí, sí. Y queremos que compartan también. Compartan ahí sus saberes, porque creemos en realidad que son saberes que tenemos todos adentro de nuestro closet cuerpo, que lo traemos ancestralmente, y ancestralmente ni siquiera, digamos, de la ancestralidad de sangre, sino galácticamente, como traemos información que hay que sacarla y compartirla. Sí, y me acordé de algo. A ver. De que, como cuando empezamos a pensar esto, decíamos que lo brujeril es político como lo personal es político. Claramente. Y que también vamos a hablar de todo esto, porque de todo esto no se habla. Porque yo me acuerdo, China, cuando te hicimos una entrevista para Mandale Mecha, que vos llevaste un concepto de lo que es la astrología y el saber astrológico, que me quedó ahí como tecleando. Claro, o sea, en esta sociedad capitalista no quieren que sepamos toda la información que nos da la astrología, entre otras cosas, ni que hablar de las cartas. Ni que te hablar que te salga la loca. Nunca quisieron que fuésemos brujes, ya éramos brujes, nos persiguieron, nos quemaron y acá estamos. Y acá estamos. Sacándonos unas ganas de hacer esto, ¿no? Conectarnos en manada, en este medio online. Que eso es buenísimo, ¿no? Estamos re arriba, toda la tecnología. Muy, muy. Brujas re tecnológicas, somos cyborg. Porque somos acuarias. Las tres tenemos ahí un acuario potente, entonces somos brujas modernas, podríamos decirlo. Sol y ascendente. Sol y ascendente. Todo lo que tenemos. Y el maya, y el chino, y el tarot. No, y aparte, acá vamos a traer intimidad de aquelarre. Yo creo que Paola Baruque y Paula Privato, que le habla, somos hermanas. Somos hermanas de Galaxia. Sí, me gusta eso. Nos yo ha parido vecina. La misma galaxia. Así ¿cómo que se bueno, explica eso, amigas? Y yo creo que lo vamos a estar explicando en el transcurso de cada luna nueva, cómo se explica que tengas. Porque no puede ser que tengamos tantas coincidencias. Nos hacemos un ADN. ¿Un ADN galáctico? No, posta. ¿Un ADN galáctico? Porque ahora todo es residencia, ahora todo hay que corroborarlo. Bien, esta musiquita que están escuchando, que es súper galáctica, mirásela. La nave. La está creando. Nos subimos en esta nave. Nos subimos en esta nave creada sonoramente por Paola Baruque. Así que disfrútenlo. Para cambiar la vibración del momento. Porque venimos cargaditas. Cargaditas. Hoy fue un día intenso, pasaron muchas cosas como las que pasan en días intensos y en días con luna nueva en Aries, ¿o no? Estamos entrando, sí, en la vibración ariana y eso complica las cosas. Bien. ¿Y dónde estamos saliendo, China? Saliendo de Piscis, que es más, yo creo que el pasaje de Piscis a Aries es complicadísimo y es lo que estamos vivenciando. Bien, bueno, todo eso lo vamos a hablar. Que cada signo es un mundo. Sí, cada energía. Todos no sé si vamos a poder responder todos los mensajes de cada una que va a decir yo soy este signo, yo soy el otro. No, vamos a trabajarlo de manera general para poder intencionar. Vamos a trabajarlo para nosotras. Y explorar la energía. para poder entender algo. La propuesta es explorar la energía de cada una sin tanta información previa, sino acompañando. Bien, bueno, y todo esto que dice la China lo vamos a desarrollar como con más profundidad, más casi al final, donde vamos a hablar sobre puntualmente qué es la luna nueva, ¿no? Qué es lo que sucede cuando hay luna nueva. Vamos a hablar específicamente de la luna nueva en Aries y qué hacemos con esa información. Porque una vez que tenés información decís, bueno, pero ¿qué hago con toda esta información? Así que vamos a entrarle por ahí. Hay que tomar nota. Y tienen que tomar nota para muchas cosas, porque va a haber recetas mágicas. O sea, vamos a tener ahí una data zarpada que nos trajo. Todo brujería esto, olvídate. Acá no hay otra cosa que no sea brujería. Y vamos a tener, que esto te gusta mucho a vos, el ¿sabías qué? ¿Sabías qué? Porque, ¿sabías que cuando te tiran el cuerito, cuando te miran? Bueno, pero vamos a ir un poquito más a fondo y más con otras datitas. ¿Y qué más vamos a tener? Yo creo musiquita, que eso ya es una musiquita. Hoy todo se lo dedicamos a la cumbia y a la cumbia de mujeres. Bien. Es nuestra idea. Hacerle el homenaje a ellas. Me encanta. Que son las que están cuando cocinamos, cuando tiramos cartita. Cuando limpiamos. Cuando hacemos un poquito de brujería. Y ahí escuchamos la cumbia, ¿no? Un poco eso. De una. Bueno, y luego de toda esta charlita con nosotros, vamos a escucharla en breve a Karina. Contemos un poquito de Karina. No, contamos. Cuento yo. Bueno, Karina es otra bruja más aliada de compañera. ¿En qué dimensión está, Cari? No sabemos en qué dimensión está. La estamos buscando. Sabemos que está cerca. Sabemos que va y viene de por una costa. En estos momentos hay mar a su alrededor. Esa energía. Y bueno. Es una bruja matria, como le dice ella. Sí. ¿No? Y es quien guió a nuestra acá, compañera Pao en sus cartitas de tarot. Sí. Que también vamos a estar pasando todos esos chivitos también, ¿no? Las cartitas de tarot, cartita natal, todos. Y todos los que se sumen. Así vamos que, al chivo de brujas. En concreto, y en concreto a quienes van a estar escuchando en cada luna nueva con sus saberes, van a ser a Jime Monte, a Cari La Matria. Cari La Matria. Cari La Matria, Paola Baruque y Paula Privato va a aportar. Va a aportar todo lo que le sucede para que me digan por qué me sucede todo esto. Después vamos a hacer uno que diga el por qué me sucede todo esto. Hacemos esa. Más que Jaya, ¿qué? Porque por algo pasan las cosas. Somos brujas. Nada. Ah, después dice, ay, no, no sabía. Yo te lo dije, soy bruja. ¿No? Yo te avisé y no me escuchaste. Buenas nuevas, lunátiques. Desde la orilla oriental de este coño sur, les damos la bienvenida al éter. Hoy reflexionaremos sobre las lunas nuevas en algunas culturas. Los incas la llamaron mamaquilla, es decir, Mamá Luna, tal su importancia y sus fases eran tomadas como referencia para la programación agrícola, para siembras, cosechas, castraciones y reproducciones. De hecho, mantenían la creencia de que si las llamas copulaban en luna nueva, las crías serían hembras y si en luna llena, nacerían machos. La palabra quilla, además de luna, también significa mes, lo que muestra su importancia en la organización del tiempo y su profundo conocimiento de los ciclos lunares y sus influencias. Muchas celebraciones, ritos y ofrendas se realizaban según la fase lunar y el resultado esperado. Específicamente en luna nueva, o luna muerta, como también se la conocía, nada se sembraba, pues se creía que las semillas no producirían fruto. Si bien en las noches se suspendían todas las actividades manuales y productivas, pues es tiempo dedicado al descanso, las noches de luna nueva son especiales en cuanto a observaciones astronómicas. En cuanto a les mapuches, la luna, llamada Quillén, fue exhaustivamente observada, estudiada y apreciada. Muestra de ello es que cada fase lunar y cada interfase recibía un nombre específico según su brillo y grosor. Por ejemplo, Hue Quillén, que es la luna nueva cuando recién está visible y creciente, o Ñam Quillén, que son los dos o tres días en que la luna no es visible. En esta fase de luna nueva se realizan actividades sin relación con temas agrícolas. Por ejemplo, se cortan árboles destinados a madera firme, para vivienda o para telares. Cuando se va a terminar la luna y cuando ésta está desaparecida, es decir, en plena luna nueva, es la época propicia para los ritos de sanación, en la creencia de que así como desaparece la luna, también desaparecerá la enfermedad. Otros ancestres americanos que ordenaron su tiempo, su mente y su realidad al compás de los ciclos lunares fueron los mayas. Su sincronario es un calendario solar lunar genuino que mide la órbita de la Tierra en torno al Sol por la media lunar de 28 días, conteniendo así 13 ciclos perfectos de 28 días con 52 semanas perfectas de 7 días, que es igual a 364 días. El día 365 es el llamado día fuera del tiempo, que equivale al 25 de julio en el calendario gregoriano. En este Solkin hay un sello de la luna, Muluk en náhuatl, cuyas palabras claves son purificar, flujo y agua universal, demostrando la sabia relación entre este astro, el agua y el proceso de purificación en la naturaleza y en nosotros mismos. Por último, el tarot también cuenta con un arcano mayor llamado la luna, aunque también recibe otros nombres según el tarot estudiado, que nos remite a las emociones, a la intuición y a las diferentes fases que atravesamos, emocional, espiritual y físicamente. El conocimiento y respeto de estas diferentes fases es lo que nos permite ahondar en nuestro autoconocimiento. Especialmente, la fase de luna nueva es cuando el cielo es más oscuro y se dan las mejores condiciones para la observación astronómica, lo que nos permite la contemplación de la bóveda celeste en toda su magnitud. Este arcano nos estimula la percepción intuitiva, el desarrollo de nuestras confianzas, el autoconocimiento y el fortalecimiento de nuestra introspección. También nos recuerda que no todo es como aparenta ser, que es necesario aprender a confiar no en lo que vemos, sino en lo que percibimos y sentimos. Hay que tener en cuenta que desde la antigüedad se relacionó a la luna con las aguas del mundo, sus mareas y fluidos, también con los líquidos del cuerpo, la menstruación en las mujeres y con los líquidos de la cabeza, y por eso a les loques también se les llama lunátiques. Según el sincronario maya, hoy, primero de abril, es el quinto día de la semana 36 de la luna solar del Jaguar, cuando la energía es óptima para pulsar la intención. El kin del día es caminante del cielo armónico rojo. Les caminantes del cielo son buscadores de verdad, conectores universales. Sus palabras claves son explorar, vigilancia y espacio, y representan la búsqueda y la exploración. Son mensajeros que exploran los espacios y alternativas, generando puentes, vínculos entre el cielo y la tierra. El tono armónico o entonado permite potenciar la radiación, comandar, liderar, reunir recursos, brillar, ordenar sin imponerse. Radiación es la cualidad de irradiar a partir del centro, expandiendo la propia esencia y energía para que pueda ser percibida de lejos. El mantra del día es: yo potencio con el fin de explorar, comando la vigilancia, sello la salida del espacio con el tono armónico de la radiación. Te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo. Ve y dile que venga, que tenga valor, que muestre la cara y que me hable de frente si quiere tu amor. A esa que cuando está contigo va vestida de princesa, a esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta. A esa vete y dile tú que venga, yo le doy mi lugar, que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. Que venga, que se juegue por ti, quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di. A esa, que venga. A esa vete y dile tú que venga. De frente si quiere tu amor. A esa que le puede costar hacerte feliz una hora por día, a esa no le toca vivir ninguna tristeza, todo es alegría. A esa vete y dile tú que venga, yo le doy mi lugar, que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. Que venga, que se juegue por ti, quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di. A esa, dile, a esa, que venga, a esa vete y dile tú, que venga. Bueno, estamos en el primer bloque, primer segmento, primer parte o segunda quizás de esta dimensión paralela en la que estamos hace un ratito. Y así como les contamos que hay alguien que está en una dimensión más allá que de la paralela, que es Cari. Ahora en un ratito vamos a escuchar sus palabras sobre algo que por lo menos a mí me llama poderosamente la atención. Esto de decir, bueno, yo me acuerdo cuando China vos me pasaste mi cartita natal, ¿sería? Sí. Bueno, ahí me encontré con una cantidad de información que dije, wow, haberlo sabido antes. Haberlo sabido antes. Y después, otra cosa que era también un poco lo que hablábamos antes, el poder de esa información, ¿no? Como de golpe, me pongo como ejemplo porque es lo que viví a través de determinada información que traía mi carta, dije, entendí un montón de cosas que sucedieron antes, las que me estaban sucediendo en el momento y las que me pueden llegar a suceder. Lo mismo con el tarot, ¿no? Por ejemplo, hoy nos hicimos ahí una tiradita, las cartas nos dan determinada información. En lo personal, yo trato de que esa información, utilizarla para decir, bueno, no sé si a dónde me voy de viaje o si voy a ser millonaria, porque no me interesa, pero digo, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con estas emociones, con esto que me pasa, con esta información que me llega? Ahora, si fuese la más mala, la más torcida, como alguien con poder y acudo... ¿Que esto era una mala onda? No, pero si yo soy re mala. Bueno. Pará. Ya veo, tenés ahí el muñequito guardado con las agujas. Ya quieren gualichar, ya está. Ya quieren gualichar. ¿Podemos hablar en algún momento del Gauchito Gil? En estos programas. ¿Podemos hablar del Gauchito Gil? Dentro de nuestro paganismo podemos meter a quien querramos y el Gauchito... Tal cual, bueno, mismo podés meter a quien quieras en donde quieras, porque es así, de eso se trata. Puedes entrar, salir del puedes agarrar lo que quieras, meterlo acá, ponerlo allá, bueno, ya, mientras le metas el poder a ese objeto. Bien, ahora pienso yo que en esto de manejar determinada información y cuando esa información le llega a esos seres del mal, esas personas que decís... ¿Qué bien. Pasa? Los que clavan agujas. Y te, claro. Te vas caminando y te agarras y te duerme la pierna, decís. Por ejemplo. No, hay que saber que el conocimiento es poder. Eso lo sabemos desde siempre y se dice en todos, en distintos ámbitos. Sí, bueno, súper lo que dice también la Cari de esto de los nombrar, ¿no? El poder del bruje, que es el que uno busca para que nombre, para que categorice algo, para que le ponga un poder porque uno no cree que no puede hacerlo. ¿Cómo es eso? Sí, no, y además conocer realmente es tener poder. Si la astrología, por ejemplo, o el tarot que habla de como de arquetipos, ¿no? Nos da determinada información que puede ser utilizada individualmente y también a nivel colectivo. Lo que veníamos hablando es de, por ejemplo, los personajes en la historia que han usado la astrología para determinadas cuestiones. Ah, eso que decíamos, lo personal macro, es político. Lo personal es político. Claro. No es porque seamos del palo de Hitler. Pero, por ejemplo, dicen que el 24 de marzo del 76, cuando se instaura la nefasta dictadura cívico-militar argentina, fue en una luna nueva en Aries. Digo, hay que sacarle un poco el velo a todo esto, saber que todos los, por ejemplo, los estadistas, los políticos del mundo suelen tener a su bruje, saben cuándo hacer determinadas cosas, dar determinados golpes, dar determinados discursos. Y eso se aplica al colectivo y también se aplica individualmente. Yo si hice tu carta, sé un montón de cosas de vos y obviamente las puedo usar en tu contra para manipularte. Obviamente yo no lo hago porque soy un ser de luz, bebé, pero soy un avatar. Pero la verdad es que es información que sí, y como decía Pao, poder sacarlo para afuera, ¿no? Sacarlo de la cabeza, darle palabra, cuerpo, materializarlo, es hacer magia. Tal cual. Y si te creen, ¿no? O no te creen. Mientras que estás re loca. Porque todas esas cosas que prendes velita y hablas así con todos seres que no existen. ¿Cómo bueno, es eso? Es un montón. Pero después te dice que te cura el elogiado y después te pide, me tiras las cartas. Después te a veces sí, a veces no, ¿no? ¿Cómo es esto? No, ¿eh? ¿Qué pasa cuando estás curando elogiado? Decís, no. Antiguamente vos sabías que cuando curabas elogiado a una persona, si te aparecía muchas veces, cuando realmente era el chamán, era el curandero, ¿no? Entonces esa persona que te estaba curando elogiado no solamente estaba ojeándote, sino te estaba enfermando. Entonces los mandaban, los mataban. Mirá cómo creían, ¿no? En el curandero. Chan. Bueno, así también si quería, si había que hacer llover y hiciste tu gualicho y no llovía, también te mandaban. Te cortaban la cabeza y ponían tu cabeza. No, en realidad lo que hacían era el antiguo esto de que todos salten todos juntos. ¿Vieron que el famoso ritual de que todos saltamos? Bueno, eso es porque del piso se levanta cierto polvo que produce lluvia. Wow. ¿Vieron? Yo me acuerdo que lo hacían en un taller de teatro, se saltaron todos juntos. ¿Pero para qué era? Para una vibración no, energética para... igual, ponernos bueno, a saltar para cambiar, todo el mundo, ¿no? Es una vibración es energética. Una, para sincronizar con todo el grupo, era que teníamos que saltar a la vez sin que nadie diga aura. El último... Una gran práctica eso. El último carnaval en escalada, o sea, el que iba a ser el primero, llovió, no se pudo hacer en la plaza, se hizo... ahí en el barrio cultural, mucha gente, éramos muchos cuerpos, saltando a la vez, fue un vórtice energético. Digo, tenemos que volver a esas experiencias. Sí, bueno, el ritual hace eso, ¿no? Une de alguna manera a las comunidades, ¿no? Sí, y yo creo que ahora ya es momento de escuchar a Cari con... algunas. Por eso es como que la casta de los sacerdotes, el clero, tiene como un papel político inmenso, ¿me entendés? Porque son los que son consultados en los asuntos de Estado. Los astrólogos suministraban, bueno, ahora no sé, no creo, pero hasta Hitler. Hasta Hitler tuvo todo un mapa místico alrededor que lo apoyaba, ¿me entendés? Profecías, incluso signos astrológicos. Una vez hecha esta ceremonia, después tenés... los amuletos y talismanes, que son como objetos simbólicos que te vienen a proteger o que mantienen las energías malignas alejadas, ¿no? O que te ayudan en esa especie de enfrentamiento con las enfermedades o con nuestros propios demonios. Entonces, entre la magia y la religión existen hartos vínculos estrechos, ¿no? La magia puede formar parte del culto oficial y ahí empiezan a ver los templos, los sacerdotes, la religión, ¿no? Pero la diferencia es que en estos casos no les van a exigir a las divinidades, sino que les van a pedir, ¿me entendés? Que por favor, vos que sos tan bueno, ¿no? En cambio, lo que es el hechicero... ¡Mi vida! ¿Quién llegó? ¡Ángela! ¡Ángela! se enloquece. Sabías que lo amaba, que él era mi locura, que él era mío, mío, mío, solo mío. Trampa, tú me hiciste trampa, y yo creía que eras tú, mi amiga del alma. Quemé mis manos por ti, y ahora me toca sufrir. Sin darme cuenta caí en tu maldita trampa. Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras, desgarraste ya mi alma, eres fría, silenciosa, calculadora. Amiga traidora, no hace falta que tú ahora quieras explicar lo inexplicable en este amor. Ya está hecho el daño, amiga traidora. Sinceramente yo quiero morirme ahora, sabiendo de que tú, mi amiga la traidora, se queda con los besos de labios que eran míos, tan míos, míos, míos, solo míos. Trampa, tú me hiciste trampa, y yo creía que eras tú, mi amiga del alma. Quemé mis manos por ti, y ahora me toca sufrir. Sin darme cuenta caí en tu maldita trampa. Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras, desgarraste ya mi alma, eres fría, silenciosa, calculadora. Amiga traidora, no hace falta que tú ahora quieras explicar lo inexplicable en este amor. Ya está hecho el daño, amiga traidora. Aullido en manada, conjuros de luna nueva. Bien, bueno, después de haber escuchado a Cari en esos audios tan lindos y diversos que nos regaló, vamos a empezar a hablar de la luna en la astrología que laburamos acá en esta dimensión. Para empezar, está buenísimo saber que la Luna primero es un satélite, no es un planeta, pero es el satélite más cercano a la Tierra. Entonces tenemos la suerte de ver todo su recorrido por el cielo. Todo su recorrido. Todas sus fases la vemos. Y eso nos hace conectar no solo con la sincronicidad de la Luna, sino empezamos a tejer el vínculo con el universo, ¿no? Si empezamos a seguir las fases de la luna, podemos empezar a sentirnos parte del todo. De hecho, quienes menstruamos, las cuerpas que menstruamos, tenemos un ciclo que es igual al de la luna, de 28 días. Ya con eso flashás, porque decís, bueno, sí, hay un algo que conecta, ¿o no? Sí, permiso, tengo que opinar al respecto. Me ha pasado, no sé, esto en cuanto se aproxima a lo que decís, que en aquellos lugares donde tuve a la luna más cercana y más presente, y no en cielos contaminados, sino en cielos más abiertos y más naturales, fue cuando más sentí que mi ciclo se había como alineado con las lunas. Sí, en general cuando estamos muy desalineadas es porque, digamos, somos nosotros que estamos en una con este capitalismo. Entonces muchas veces nuestro ciclo menstrual se altera. Pero en realidad hay algo de una sincronía con cada una de las fases de la luna. Cuando hablamos del ciclo lunar, podemos decir que tiene cuatro fases. Una que es la luna llena, que es la lunota que recontra vemos en el cielo, que, digamos, la posición de la luna es enfrentada al sol. Imagínense que estamos recibiendo mucha más luz que en cualquier otra fase de la luna, y eso no solo, digamos, nos involucra a nosotros como humanos, sino también a las plantas, a los animales. Esto creo que lo hablábamos cuando fui a Mandalemecha, que si vos mirás, si tenés animales, por ejemplo, podés percibir el estado de alteración que tienen cuando hay luna llena. Y eso tiene que ver básicamente con la cantidad de horas de luz. Una vez que la luna está llena, empieza el cuarto menguante. Empieza a perder luz, y llegamos a la luna nueva. Cuando hay luna nueva, ¿qué es lo que pasa? No vemos a la luna en el cielo. ¿Y por qué? Porque está en el mismo grado que el sol. Está el sol adelante de la luna. Entonces directamente la tapa y no la vemos en el cielo. Una vez que la luna está nueva, empieza a ganar luz, se empieza a llenar y vuelve a ser luna llena. Esas son como las cuatro fases del ciclo lunar. ¿Qué hacemos en astrología? Laburamos con todas las fases, pero específicamente con las lunas nuevas y con las lunas llenas. Las lunas nuevas arrancan ciclos lunares de 6 meses. Todos los meses, todos, vamos a tener una luna nueva que arranca un proceso que culminará cuando se da la luna llena de ese mismo signo dentro de 6 meses. Es un momento, digamos, al ser un momento la luna nueva donde no vemos la luna en el cielo, simbólicamente es una luna vacía de luz. Entonces podemos percibir, si nos prestamos atención, que a medida que la luna va perdiendo luz, nosotros vamos entrando en un slow. Vamos manejando la energía de otra manera, nuestro ritmo de habitar la vida va cambiando. Puede ser que estemos más introspectives, porque, bueno, justamente nos vamos vaciando al compás de la luna. Podemos estar más cansades, ¿no? Como, bueno, esto, ir perdiendo, estar o entrar en estado de vacío como la luna. ¿Qué hacemos en las lunas nuevas? ¿Qué es lo que vamos a hacer todos estos encuentros que tengamos? Es intencionar lo que queremos ver manifestado dentro de 6 meses en la luna llena de esa energía. Por ejemplo, nosotros en el momento Libra del año, que es mitad de septiembre, mitad de octubre, vamos a estar viendo los resultados de lo que intencionamos en esta luna. Cuando hablamos de intencionar, no estamos hablando solamente de sacar para afuera en palabras, y sacar para afuera siempre escribiendo es lo mejor, sino que además le vamos a poner laburo a eso, ¿no? Vamos a intencionar de qué manera queremos laburar de manera consciente para llegar a esas intenciones, esos objetivos, esos deseos que sembramos en el estado de vacío de la luna nueva. Ahora, cuando tenemos lunas llenas, las lunas llenas, al ser un momento de iluminación y de mucha luz, lo que nos traen son manifestaciones. Hay cosas que se nos manifiestan. Puede ser la síntesis de algo, el final de algo, una verdad que sale a la luz. Poder reconocer en nosotros mismos un proceso que acabó y que finalizó. Entonces, en las lunas llenas no vamos a pedir, sino que vamos a abrir las manitos para agradecer. Siempre que la luna llena trae algo, nos guste o no nos guste, quizás el resultado, lo que hacemos es, bueno, recibir el fruto de ese laburo de 6 meses que intencionamos anteriormente. Ese es el ciclo de la luna, de esa manera la vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar solo con las lunas nuevas, después ustedes irán viendo, podemos ir charlando cómo hacerlo con las llenas. Pensaba, o sea, te estaba escuchando muy atentamente, y si bien pensaba la importancia de lo que es el intencionar, ¿no? El proyectar, el planificar, el preparar la tierra, toda la cuestión que implica el intencionar algo, el prepararse para algo. Pero también qué importante es agradecer, ¿no? Ese algo, porque es un ciclo, ciclo lunar. Entonces, creo yo que en algún momento de todo este ciclo lunar de lunas nuevas tenemos que dedicarle un tiempito a ese agradecimiento que es la luna llena. Sí, de hecho esto, en la luna llena en Aries, que va a ser dentro de 6 meses, vamos a poder estar hablando de lo que sembramos hoy a nivel individual y colectivo, porque de alguna forma vamos a estar circulando juntos. Nosotros acá en esta dimensión, ustedes allá escuchándonos en la suya, digo, hay algo del vínculo que se va a empezar a dar, donde vamos a empezar a ciclar juntos, y seguramente allá por la luna llena en Aries, que no sabemos cómo va a estar el mundo para ese momento, vamos a estar agradeciendo. Y seguramente, bueno, esto contando qué es lo que pudimos manifestar de todo lo que hoy tenemos como semillita. Y algo que decía Pau, que me parece importante, para poder plantar una semilla hay que laburar la tierra, hay que tomarse ese tiempo. Y justamente las lunas nuevas, al ser un momento de vacío, nos llevan a ese lugar de, bueno, tómate un tiempo, sé vasija de vos misma, pensá qué querés intencionar, qué querés ver manifestado. Pero para eso hay que ir un poquito hacia adentro y tomarse ese tiempo necesario de ser vasija, digamos. Qué bueno, pienso este aullido manada, ¿no? Esto de poder encontrarnos con el aprendizaje. Porque hay muchas cosas que se sienten, la luna se siente, nos levantamos y sentimos cuestiones físicas, sentimos emociones, sentimos el paso de la luna en nuestra cuerpo. Y lo sentimos desde el humor, desde cómo a veces sentimos que el cuerpo se hincha, se deshincha, ¿no? Esto de los líquidos, ¿no? De las mareas, del efecto que tienen que ver también todas las emociones con la luna, ¿no? Porque la luna es agua, es emoción, y uno no puede descartar esas cuestiones, ¿no? Y cómo de esa manera traspasamos el cuerpo, y qué lindo es saber cómo, dónde estás traspasando este cuerpo, ¿no? ¿Qué dimensión? O sea, a ver, ¿qué me está pasando con esta luna? ¿Qué signo está afectando, no? Bien. Qué lindo viaje también, porque es una búsqueda y también es como una compañía de respuestas, un poco. Bien, ¿no? Podemos entonces contar un poco de qué se viene esta luna nueva, ¿no? Acá está bueno, sí, que tengan algo para anotar si les interesa. Sí. Una bitácora, ¿no? De la autoexploración, porque vamos a explorar energías. Eso es lo que vamos a hacer acá. Sí. Esta es la primera luna nueva del año astrológico, la primera lunación nueva del zodíaco, ¿no? Sería como el feliz año nuevo astrológico, estamos arrancando. Aries es la energía de comienzos más importante de todas. Aries, de hecho, es el comienzo del zodíaco. Acá es importante que sepamos que siempre que hablamos de energías zodiacales tenemos que pensarlas en dos niveles. Un nivel es la energía propiamente dicha, la energía Aries, ¿no? Que tiene sus cualidades y que son a priori de lo que después nosotros, digamos, de la forma en que nosotros acá cuerpiemos esa energía. Cada uno va a personalizar la energía Aries a su manera. Aries es la primera energía del zodíaco, emerge de las profundidades de Piscis con la fuerza necesaria para crear materia nueva. Aries es el primer fuego del zodíaco. De hecho, en las visualizaciones que se hacen de Aries, Aries es un carnero que sale corriendo del océano y sin mirar hacia los costados ni hacia adelante, corre a toda velocidad por la playa, ¿no? La energía ariana se puede comparar con el Big Bang, ¿no? Con el momento de nacimiento, del nacimiento de cualquier persona. Y su arquetipo es la guerrera, le guerrere, es decir, alguien que está luchando por algo. Por lo tanto, podemos también pensar que es una energía que es íntimamente violenta, ¿sí? De hecho, los nacimientos, si no hubiese una fuerza y una potencia necesaria para nacer, no podríamos venir a este mundo. Y esa es como la raíz de la energía ariana, ¿no? De máxima tensión y de máxima fuerza. Es una energía que no está interpelada por absolutamente nada más que la pulsión de accionar sobre aquello que se quiere accionar. Por eso también es una energía de alto impacto, ¿sí? No mira, es ese carnero que no mira hacia los costados, sino que corre. Y lo importante es saber que esa es la función ariana de la energía, es comenzar, dar inicio, hacer un movimiento rápido, un movimiento enérgico de fuerza. Podemos pensar en situaciones y en objetos arianes, como esto, el nacimiento, una pelea, un choque, el fuego, la ansiedad, un golpe. La fuerza necesaria para poder dar inicio y vida a algo. Ahora, si la pensamos a nivel humano, ahí ya podemos empezar a como percibir cuáles serían esas características. Tiene que ver con varias cosas, pero fundamentalmente Aries tiene que ver con el deseo irrefrenable de hacer aquello que queremos hacer. Por eso esto de intencionar, ¿no? Que hay como que tenemos ahí adentro una llamita que te dice algo, tenés que intencionar, claro. ¿Qué estás haciendo? Es como ese fuego primal que te dice, dale, accionar. Como es irrefrenable... Además, es un principio de un ciclo, ¿no? Muy importante también, porque sabemos es nacimiento. Que de acá en adelante es muy importante lo que hagamos. Siempre, también, sí. Siempre. Pero lo que pasa es que el momento ariano no piensa en el después. Ah, o sea, Aries es acciono por lo que yo deseo. ¿Y puede ser muy impulsivo? Es muy impulsivo, no hay una percepción del otro, no hay una percepción del espacio. Por eso, por ejemplo, las personas que tienen mucha energía de Aries suelen ser personas torpes o que se chocan y tienen accidentes, porque realmente no hay una percepción real ni del otro ni del espacio. Entonces son propensas a los choques, a los golpes. Está todo puesto a tirar todo y esas cosas. Todo eso. Está representado por el yo quiero, ¿no? Si hay algo que Aries sabe es que él o ella quiere... Representa el compromiso con la propia pasión, ¿no? Como en esto de, bueno, este es mi deseo, lo estoy pulsando, voy hacia él y no percibo absolutamente nada. ¿Cuál es la contracara de eso? Bueno, que actúa sin pensar, entonces se encuentra en un montón de situaciones que después no sabe cómo resolver porque accionó, y que hay una poca percepción de la otredad. Entonces podemos escuchar muchas veces que lo que se dice de la energía ariana es que es una energía egoísta o que no tiene miramientos. Y claramente la energía de Aries no tiene miramientos. Hay que laburarlo. Si somos arianes o tenemos energía de Aries marcada, tenemos que laburar el poder percibir al otro. Porque si no, estamos todo el tiempo haciendo lo que queremos y no hay una responsabilidad quizás afectiva real. Es como una especie de un yo que actúa inconsciente también. Sí, es ese yo que pulsa y hago la acción y voy por lo que quiero. Y esto, es una energía rápida, y al ser muy rápida también no se condice con el tiempo de la afuera. Ahí se producen esos desfasajes, ¿no? Como, bueno, Aries va con una velocidad y el mundo viene con otra, y ahí es donde también se vuelve a chocar. También es una energía que al ser tan rápida genera mucha ansiedad y mucha irritación. Entonces también nos podemos encontrar con muchos arianes que se irritan fácilmente. ¿Por qué es esto? Hay una ansiedad de que todo sea ya cuando yo tengo ganas de que sea. Y si hay algo que limita mi deseo de accionar, me va a irritar una banda. Eso es algo muy particular. Eso. Sí, hay que laburarlo un montón. Okay. Yo que tengo luna en Aries, me laburo todo el tiempo porque es eso. Son irritabilidades que surgen porque las cosas no se dan en el tiempo interno en el que une las está vibrando. Aries es una energía de máxima vitalidad, ¿no? Como hay algo del existencialismo constante. Está haciendo todo el tiempo. Está haciendo todo el tiempo. Son personas que hacen muchas cosas a la vez, que arrancan cosas buenas, que motorizan a lesotres, ¿no? Como viene un ariano y te dice, dale, dale, dale, dale. Que pasa con todos los fuegos, pero Aries lo tiene muy marcado. Quizás después no puede sostener. Pero hay algo del arranque, si vos tenés algún ariane cerca, que te va a motivar para que vos arranques. Agitadores. Son agitadores. Y después hay algo que pasa también con Aries que tiene que ver con el sentirse invadido, invadide, ¿no? Es una energía que necesita su espacio personal. Si nosotros conocemos a arianes, tenemos que saber que si le estamos encima mucho, se va a irritar fácilmente porque es una energía que necesita libertad para moverse. No necesita como No quieren que lo cierren en un corralito, digamos. No, es en el carnero salta, lo rompe lo salta, con los cuernos. Hasta que se corta todo, no importa. Se lo hace rompe, mierda con tal de salir. Sí. Así que bueno, eso, es el primer fuego, es un fuego de inicio, es un fuego que no mira, es un fuego que va por su deseo. Si tenemos que pensar en palabras clave de Aries, es yo deseo, me animo, la valentía es ariana. Como no piensa en el después Aries, actúa primero, entonces no hay algo que quizás diga, esto no sé si lo voy a hacer. Hay algo de la valentía y de ese fuego interno que hace que vaya. Y por último, algo importante de la energía ariana, que ahí es donde estos tips nos ayudan. Siempre que tengamos una lunación ariana, no importa de qué signo seamos, tenemos que ser cauteloses en nuestro andar por la vida para no llevarnos puestos a nadie o que nadie nos lleve puestos, ¿no? Como esto, por ejemplo, la dictadura del 24 de marzo del 76 se dio en una luna ariana. No es casual, son energías de mucho conflicto, violento, choque, enojos, irritación. Podemos ir por la calle, las lunas llenas en Aries, hay muchos choques, por ejemplo. O muchas peleas, ¿no? Porque encima luna llena potencia la manija de la energía. Entonces, bueno, siempre que sepamos que se viene una lunita en Aries, como, bueno, alguna hierbita. ¿Y ahora que encaramos así todo esto, cómo hacemos? Porque ya encaramos así con la luna en Aries. Ya encaramos así conflictivo un poco. ¿Cómo seguimos? Bueno, bien. Yo creo que la próxima es eso, es saber qué hacemos con todo esto. Bien. Con todo esto que se movió. Tomemos un poquito de aire. Sí. Y fumamos de birra. Fumamos una. Te perdoné tantas veces que me has cansado, ya no te entiendo. Te perdoné las mentiras que por quererte callé fingiendo. Te perdoné la aventura con esa amiga que ya no tengo. Y quise guardarme todo, pero no pude y lo lamento. Te perdoné aquella noche cuando volviste tarde y cansado. En tu camisa ese beso que una mujer dejó marcado. Te perdoné tantas veces, hice mi papel de tonta, de tonta. Te perdoné tantas veces las aventuras que me escondías, la falsedad de tu cara cuando decías que me querías. Te perdoné la aventura con esa amiga que ya no tengo. Y quise guardarme todo, pero no pude y lo lamento. Te perdoné aquella noche cuando volviste tarde y cansado. En tu camisa ese beso que una mujer dejó marcado. Te perdoné tantas veces, hice mi papel de tonta, de tonta. Bueno, mucha información, acabamos de recibir un montón de información. Yo quiero decirles a quienes nos estén escuchando en este momento que acá nosotros seguimos en una dimensión paralela, desconocida, pero con un montón de información. ¿Por qué? O sea, después de haberla escuchado a Cari, con cosas que tienen que ver con la historia de la humanidad y más allá, y después de haberte escuchado a vos, Chini, con toda la información que nos da, nos dan las lunas, nos dan los ciclos lunares, y precisamente esta luna, este momento, este aquí ahora, bueno, ¿qué hacemos con toda esa información? Porque ya está, ya sabemos un montón de cosas, nos diste un montón de tips, nos caracterizaste esta luna a punto tal de que, bueno, pasan un montón de cosas. ¿Qué hacemos con todo eso que pasa? Bien, lo que vamos a hacer es intencionar, como decíamos, ¿no? Sacar de afuera de la cabeza todo lo que deseamos hacer con esa energía y ver manifestado. Está buenísimo que tengan por ahí, digamos, que se tomen el momento para ver qué cosas de la energía ariana quisieran plantar como semillita. Para eso, por ejemplo, podríamos preguntarnos cómo resuena con nuestro ser todo lo que dijimos sobre Aries. Por ejemplo, cómo resuena con el deseo propio. Nos podemos preguntar si puedo accionar sin miramientos. ¿Qué pasa cuando acciono y no tengo en cuenta al otro? ¿Qué sensaciones me genera? ¿Qué cosas quisiera arrancar y no arranco porque no me da? Porque no me da. Porque me da, no, porque me da miedo, porque me da vergüenza. Porque no me da la regalada gana, que no sé si es gana o miedo. Bien, como bueno, ahí, ¿de qué lado de la mecha ariana me encuentro y qué es lo que quiero intencionar? Entonces, vamos a hacer una lista con todas esas cosas que quisiéramos ver manifestadas de la energía ariana. Y obviamente es muy personal, porque van a estar quienes se sientan desbordades de energía ariana y quieran pensar, por ejemplo, más antes de actuar o tener más en cuenta al otro, no enojarse tanto. Entonces, poder escribir que deseamos como ese trabajo personal. Y también aquellos que necesiten de la chispa ariana para arrancar cosas, para ser más osades, para animarnos sin pensar tanto. También, eso está bueno que lo escribamos. Bueno, yo intenciono tal cosa de la energía Aries. Podemos también trabajar con imágenes, ¿no? A eso que hacemos en lista podemos recortar y poner, no sé, lo que querramos. Si quiero correr una carrera o una maratón, podemos poner ahí una cosa. Si me quiero animar a algo, puedo poner la foto de lo que me quiero animar. Digo, como jugar con las imágenes también es sacar hacia afuera. Podemos, si queremos, prender una velita. Yo tengo amigas brujas que dicen que velitas no hay que prender porque estamos llamando a un montón de seres. A mí particularmente en las lunas nuevas me gusta prender velitas. Elegimos color. Si vamos a elegir color, puede ser rojo, naranja, colores más tirando a fuego. Y lo más importante de todo es creer en lo que estamos haciendo. Realmente confiar en que eso que estamos intencionando y que estamos sacando para afuera se va a manifestar de la mejor manera posible y como tenga que ser. Así que la invitación es esa, tómense un ratito, escriban sus intenciones, desde dónde quieren vibrar la energía Aries, y después te puedes ir a correr si quieres. Si ves que tenés mucha energía y que estás así medio modo Aries, puedes ir a correr una vueltita. Para esperar a que pase, ¿no? Porque el tema de intencionar también crea, o también, ¿no? Cómo nos paramos, cómo vamos a esperar, qué tipo de mirada vamos a tener hacia los demás, hacia nosotros, el tema de no juzgar tanto. Capaz, ¿no? Ni uno y el otro, ni de autoexigirse, porque sabemos que están pasando cosas, ¿no? Y no solamente personal, sino políticamente. De todos los aspectos. Entonces, bueno, eso, ¿no? También, ¿cómo sería esto de tener esa paciencia? Y justo en una nueva Aries, hablar de paciencia es casi como imposible, pero bueno, es eso, como... Intencionar. Es intencionar, y esto que es una palabra que está muy de moda, de soltar, sí, tiene que ver con soltar las expectativas. Bueno, yo intenciono esto, lo voy a laburar una banda, o sea, me comprometo con mi propio proceso a laburar estas cosas y sé que se van a dar de la mejor. Claro, qué feo, si se puede, me hace acordar, sí, se puede. Bueno, vamos a apropiarnos de la palabra, sí, del amarillo también, de los colores y las palabras, porque en sí se puede, no desde una forma macrista, No vamos a caer en eso, pero sí podemos. Confiar en que podemos hacer un montón de cosas. Y yo creo que con todo este recorrido que venimos haciendo, en todo esto que estuvimos hablando recién, confiar en el poder de la palabra y de las intenciones que de lo que queremos poner. De uno mismo. Y aparte es pensaba un deseo, en esto. Es y en la deseo listita, que está ahí queriendo salir. Pensaba, o sea, cuando dijiste lo de la listita, cualquiera lo que voy a decir, pero me acordé de la lista del... O sea, uno cuando va al supermercado, al chino, al almacén, a la verdulería, lo que fuese, ¿qué hace? Una listita, a veces, en estos momentos la listita es muy corta porque el salario no alcanza para mucho, pero bueno, ese es otro tema que lo hablaremos en otro momento. Pero digo, hacemos un... O sea, nos hacemos un... Una lista capitalista, digamos. En este caso sería una lista de intenciones, ¿no? Que pueden ser o no capitalistas, pero es eso, hacer una listita y decir, bueno, esto... A esto puedo llegar, esto sí, lo puedo hacer, sí. esto me va a costar un poquito, me va a salir más caro. Sí. Además, si puedo poner en la lista, voy a comprar algo, puedo. Busco precio. Algo para mí, ¿no? Es sí. Que todo es para nosotros. Claro, además de comprar. Sí. ¿No? Sí. De esa lista, que uno tiene que hacer una lista porque me tengo que acordar de esto. Puedo poner en la lista, hoy tengo que hacer esto para mí. Sí. Es que igual siempre va a ser siempre. Para mí, sí, es todo el para compromiso mí, es con viene el te viene, te cae la carta de la torre y te cae el rayo de arriba. ¿Y para quién era? Para vos también. Había que modificar cosas. Todo era para mí, al final basta, no puedo con todo. Bien, confiemos en nuestro proceso y seamos los más responsables afectivos con nosotros mismos, porque en realidad la astrología es eso, es un camino de conciencia. Bien, entonces, como... Sí, sí. Pregunto, ¿no? Como una síntesis o un resumen para quienes nos estén escuchando en algún momento y digan, bueno, listo, en esta luna, en Aries, intenciono desde todo. Todo lo que quiera intencionar que tenga que ver con la energía Aries, con el yo deseo, con... Tenemos los elementos, digamos. ¿Podemos hacer algo así como que tiramos la primera carta de tarot? ¿Somos magas? ¿Podemos tirar la primera carta? Tenemos todos los elementos, intencionamos. Sí. ¿Se puede...? Sí, lo que queramos. Tirarse una carta siempre. Siempre. Pero es decir, esta puedo tirar esta y este es un mago también. Sí, la energía ariana tiene que ver con el mago, sobre todo el mague. Como que están todos los elementos ahí en la mesa. Está todo a disposición. ¿Cuál es el tema del mague? Que se decida, que pueda sacarlo de su cabeza, porque el mague sabe que además tiene el guiño de la universa. El tema es que se queda en esa y bueno, no sé. Entonces, un poco la energía ariana te dice, bueno, dale, es esto, materializa. Arranca y después vemos. Una alquimia, ¿no? Arranca y después vemos. Después vemos, tal cual. Así que, bueno, nada, les invitamos a que nos cuenten qué intencionaron, si costó, si no costó, si cómo se sienten con la energía ariana, ¿no? Porque cada ser la vive de una manera distinta. Algunos se incomodan, otros les encanta. Entonces, bueno, cuéntenos qué onda con esas intenciones y esa energía ariana que se está sintiendo una banda. Che, China, ¿y tiene algo que ver con el año del tigre todo esto también? Es que me voy siempre para todos lados. Mira, yo lo único que te puedo decir de eso es que el tigre es amigo del perro y del caballo. Es lo único que te puedo decir. Todos a la misma carpa del circo. Me imagino que son fueguines, pero yo de horóscopo chino no. Soy china, pero no. Soy china, pero no tengo horóscopo. China no entendé. Yo creo que eso lo podemos dejar para más adelante. Bien. O sea, esto es. Podemos invitar a algunas trelegue chine. A ver, esto es un comienzo. Bueno. Acabamos de escuchar todo lo que tiene que ver con esta lunita que estamos transitando. Yo lo que propongo es lo siguiente. Que nos tomemos un tiempito, en este caso, nosotros nos vamos a tomar una luna, porque va a ser la próxima luna. En el caso de quienes nos están escuchando, yo digo que se tomen un tiempito, pero chiquito, porque ahora viene una última parte donde vamos a... Que no lo dejen estar esto. No, eso porque jamás. Viste que después se te va. Eso no, va. No, las intenciones se hacen... Se tienen que estar haciendo mañana, pasado, no dejes pasar mucho. Claro, bueno, mientras tanto, mientras van a buscar y anotar y hacer su listita, en el transcurso de ahora o de estos días, vamos a escuchar un tema. Una cumbia más, porque ya hoy era el ciclo cumbia. Hoy era el ciclo cumbia y en un ratito. We'll be right back. escuches lo que dicen los demás. El resto de las cosas que he vivido se encienden en tu cuerpo de ahora en más. Yo soy de las mujeres con pasado y tengo tantas cosas que contar. Con mujeres como yo en una sola noche te sentirás un hombre de verdad. Mi pasado tiene noches, tiene aromas, tiene nombres, pero hoy me siento tuya nada más. Mi pasado tiene amores, alegrías y dolores, y por eso tengo tanto para dar. Si quieres que yo siga en tu camino, no escuches lo que dicen los demás. El resto de las cosas que he vivido se encienden en tu cuerpo de ahora en más. Yo soy de las mujeres con un pasado y tengo muchas cosas que contar. Con mujeres como yo en una sola noche te sentirás un hombre de verdad. Mi pasado tiene noches, tiene aromas, tiene nombres, pero hoy me siento tuya nada más. Mi pasado tiene amores, alegrías y dolores, y por eso tengo tanto para dar. Volvimos, nos bailamos la cumbia. Después de habernos ya nos rebailamos toda la cumbia y ahora ya estamos de nuevo. Y ahora ya estamos. Qué ganas de bailar cumbia, che. Y bueno, yo creo que la próxima. Bueno, mira, me diste el pie. Me diste el pie, porque la próxima luna es el 30 de abril. Cae sábado. ¿No, Chinita? Hacemos aquí. Próxima luna nueva, sí. Sí. Es el 30 de abril. Luna nueva en Tauro. Luna nueva en Tauro. Entonces, como para hacer así una síntesis. Recién, hace un ratazo largo, venimos trabajando y mandando un montón de información que muchos se van a quedar pensando, anotando y bla. Y nosotros nos vamos a volver a escuchar el 30 de abril. Y ahí es donde, lo que vos decís, el 30 de abril hacemos fiesta, obviamente, y cae el sábado. Así que es que eso se llama aquelarre también, ¿no? Este aquelarre, claro. Esta manada. Es para compartir de todo. Vamos a estar compartiendo todo esto y mucho más el 30 de abril. Y algo más que les quiero comentar es que ahora cuando nos vayamos, la vamos a dejar a Cari con una receta. Porque entre otras cosas, lo que va a suceder acá es que vamos a dejar como receta, o pócimas. Me gustó. La pócima me gusta. La pócima, sí. O sea, esos preparados. Cocinando con la bruja. Ese cocinando con la bruja. El pelo de cabra con la oreja de chancho. Por ejemplo. ¿Y qué más? Y no sé qué más. Pero capaz que. Igual recibimos pócimas, porque. Recibimos, obvio, por favor, que nos pasen. Pero que hagan efecto, porque si no pega. Si no pega, no es pócima. No es pócima. Ahí seguro. Bueno. Ahí era trucho ya. O sea, si no pega, no es pócima, no, pero algo puede hacer. Sí, capaz que no pega, pero te da brillo en el pelo. Hay que intencionar. Crecen los dientes. Bueno, hay que fijarse para dónde uno manda la intención, porque viste que si no te rebota, después está bien. Bueno, ese es otro segmento. ¿Qué pasa cuando me rebota la pócima? Yo tengo una gran amiga del alma, que ella decía que siempre que va uno que se toma una pócima, tiene que dejar un papelito al lado, diciendo, me tomé esta pócima, porque mirá si te agarran en pleno viaje a Astro Bruje y te llevan a donde. No, llaman a la ambulancia bancada, ¿no? Es que estoy de pócima. Estoy hablando con mis ancestras. ¿Entendés? Es que no, ni siquiera hay que contestar. Por eso no, hay que dejar la notita al lado. Claro. Adiós, antes de tomar me la fui de pócima. Adiós, me fui de pócima. Bueno, nosotros adiós, nos vamos de pócima y nos escuchamos el 30 de abril. Bueno, adiós. Adiós. Dolor. Esta carta se llama La Persuasión y la diosa que lo... No lo domina, pero sí, la que ejerce como la mayor influencia es Sekhmet, que es la diosa leona, precisamente. Esta carta remite al dominio de la fuerza. Sekhmet era la esposa de Ptah, que era el anciano jerarca, pero Ptah es la carta del mago, es ese dios, que era llamada como la más poderosa o la terrible. Y su nombre, el nombre Sekhmet, viene de la raíz Sekhem, que significa violento. Bueno, la leyenda cuenta que esta diosa Eleona fue enviada por Ra para castigar a la humanidad por dejar de rendirle culto. Se ve que en un momento como que dejan de creer o qué sé yo, se relajan, yo creo más. Incluso fue enviada por Ra a castigar a la humanidad, pero se fue de mambo. Y fue tan la ferocidad y la violencia que incluso Ra se asustó, ¿no? Entonces empezó a trabajar para frenar esa sed de sangre, y porque si no iba a terminar comiéndose a toda la raza humana. Preparó unas jarras con una droga de aspecto rojizo, que era la cerveza, y porque era parecido a la sangre, ¿no? Entonces... al amanecer la diosa se encuentra, está la diosa leona, ¿no? Sekhmet, se encuentra con las jarras y drinking, se las traga pensando como que era sangre. Se ve que, bueno, en un momento la droga hizo su efecto y su violencia se aplacó. Y ya está, no pudo seguir con su destrucción, ¿no? Incluso hay una fiesta anual. En Egipto, ¿no? Donde intentaban satisfacer la violencia de la diosa por medio de ofrendas, y en la cual también era como una fija de que si todos se emborrachaban. Bueno, en la tradición egipcia se relacionaba a las felinas del antiguo Egipto con la guerra. Pero ojo, porque claro, está la otra... felina, que es Bastet, que es la gata, la cabeza de gato, que en realidad Bastet representa como la dulzura maternal y era como la guardiana del hogar y la defensora de los hijos. En cambio, Sekhmet no. O sea, para los egipcios, los felinos tienen como un aspecto benigno, que viene a ser Bastet, y un aspecto terriblemente salvaje y descontrolado, que era Sekhmet. Y la fuerza era el factor que resolvía las guerras, ¿no? Ahora también. Y la leona era como un ejemplo de esa fuerza, pero era como en estado descontrolado, ¿me entendés? O en estado salvaje. Esa fuerza salvaje era como la leona. En cambio, dentro del panteón, del panteón egipcio, con la diosa Bastet, no, es una cosa mucho más... Esa felina es mucho más... Oye, Bien. Bueno, acá estamos. Somos aullido en manada. Conjuros de luna nueva. ¿Qué somos? Hola. Hola. ¿Cómo andas, amigo? Volviendo. Somos aullidos. Aullidos en manada. Somos aire, somos tierra. Somos tierra. Agua. Somos las... Las nietas. Que nunca pudieron quemar. Así es. Y también tenemos redes. Tenemos lugares para... Tenemos quemar. Redes de contención. Sí, tenemos redes de contención. Y también tenemos redes virtuales, que en este mundo virtual nos tienen que encontrar por unas redes virtuales. Y somos un programa radial en manada. Voy a apagar un poco la nave. Dale, bájale, pero un poquito, no, un poquito, no mucho. No tanto, ahí, ¿no? ahí. ¿Un toque la velocidad? Ahí va bien. Porque tiene que estar prendida. El asiento va para atrás también, si querés. Dale, ya está. Yo ya estoy acomodada en el asiento para atrás. Ya está, tiene para apoyar el vaso en el costado. La no... Siempre. Sí. El vaso y el pucho. Todo. Hay que sentirse cómoda. Sí. Nos pueden conectar, esa es la idea. Nos pueden contactar a través de Radio Las Cabas. Exacto. Porque es un programa que sale a través de Radio Las Cabas. Gracias a Radio Las Cabas. Gracias, Radio Las Cabas. Sí. Gracias. Gracias. Gracias totales. Estamos copiando muchos de pitches arquetípicos políticos culturales. Bien, no importa. No, hay que proyectar bien, ¿eh? Acordémonos lo que nos dijo la China. Sí, sobre todo eso. Sí. Bien, bueno, entonces, nos están escuchando por Radio Las Cabas, vamos a salir el 30 de abril nuevamente, y cualquier cosa, nos contactan por ahí, por cualquier cosita que nos quieran decir. Nos pueden contar burgeadas. Gualichos, experiencias, exorcismos. Y si no, nos se contactan con nosotros, con Pau Baruque, Jimé Monte, o sea, la Paula Privato, otro vato, depende como quieran. Rosa Parks. Ya nos conocen, ¿no? Ya nos conocen. Sí. Pero bueno. Este es un aullido en manada. Cuando escuchan el aullido, van a ver ahí la señal. Claro, ven la señal, la batiseñal del aullido. Se conectan. Y de alguna forma se van a conectar. Y si se conectan, para mí lo más importante es que nos manden mensaje, nos transmitan también sus saberes y sus brujeadas. Sí, eso queremos. Queremos saber. Yo quiero saber. Y la China sabe mucho. La China sabe un montón. Nosotras la careteamos. Nosotras hacemos lo que podemos. Nosotros ponemos nuestra intención de saber. Claro. Que y es para lo que tenemos que hacer esta luna. Yo quiero que me digan lo que tengo que hacer, básicamente. Bueno. Así que, bueno. Hacé la listita y mandanos un mensaje. Y mandanos el mensaje de qué pasó en tu lista, ¿no? Si pudiste hacerla, si quedó ahí. Claro, eso así. También, o sea, ¿por qué no hice la listita? ¿Qué me pasó? ¿Qué pasó que no hice la listita? O hice esta listita y en realidad salió todo. Hice muchas listitas. O sea, tenemos 6 meses, según lo que dijo la China, sí. Tenemos 6 meses para proyectar todo eso, así que bueno. Bueno, contamos meses. Que hay música, y va a haber música antes y después. Va a haber música todo el tiempo. Hay música todo el tiempo, así que si están aburridas y quieren escuchar un poco de música... un poquito antes y un poquito después. Se conectan antes. Ahora se baila unas cumbias. Claro. Mira, está bueno lo que dijiste, porque es muy importante que sepan que el aullido en manada no sale todos los días a la misma hora ni por el mismo lugar. Tal cual. Eso es fundamental. Tienen que mirar el ciclo lunar. Porque si están esperando que el teléfono te diga, hoy tenés que escuchar la radio. Miren el ciclo lunar. Y en función al ciclo lunar ya van a saber cuándo vamos a estar aullando. Tal cual. Y después conecten, la hora, conecten. Bueno, la hora es también es una cuestión mágica. La hora es lo de menos. La hora es lo de menos. Para la luna, el universo. La luna es el... Bueno, no fuimos. Hacemos el aullido. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes y aunque intentes olvidarme, Es más fuerte que el amor.